lo que observo. No entiendo lo que siento, solo creo que estoy mintiendo. En solo un instante, creo que lo entiendo. No quiero imaginar la suerte de llorar. Tal vez quiero envolverme en las formas de algún cuerpo, porque no puedo ver un rostro en ansiedad. No puedo ver un rostro en ansiedad.